Queridos hijos, reciban todos mis saludos. El Evangelio del día de hoy está tomado de San Juan, capítulo 6, versículos 51 al 58. Es un fragmento del discurso más amplio, conocido como discurso del pan de vida, que ocupa todo el capítulo sexto. El pasaje que hoy se lee en la misa dice así: Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús le respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Una vez más celebramos el gran misterio del cuerpo y la sangre del Señor. En esta oportunidad no podemos hacerlo participando de la procesión del Corpus. Es más, tampoco podemos hacerlo participando de la Santa Misa. La pandemia y las medidas incomprensibles que nos prohíben la celebración del culto público son responsables de esta situación. A pesar de ello, no perdamos la oportunidad de reflexionar sobre este misterio tan grande y de elevar hasta el trono divino nuestra adoración y acción de gracias por tan excelente y sublime don. Al contrario, que se aviven nuestras ansias de recibir a Jesucristo sacramentado. Que la imposibilidad de participar de la misa, de adorarlo en su presencia eucarística y de recibirlo sacramentalmente no den paso en nosotros a la indiferencia y el olvido, sino que nos impulsen a desear con mayor ardor tenerlo siempre con nosotros y recibirlo habitualmente. La piedad eucarística y la reflexión han ido siempre de la mano, alimentándose recíprocamente. Un punto de inflexión en la historia de la devoción y la teología eucarística fue el milagro de Bolsena, en Italia, en el año 1263. Un sacerdote que tenía dudas de fe sobre la transubstanciación, es decir, sobre la conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor, al decir misa pidiendo la gracia de poder creer en este misterio, ve sangrar la hostia que acababa de consagrar. Los corporales manchados con esa sangre se veneran aún hoy en la ciudad de Orvieto, también en Italia, en la iglesia que el Papa Urbano IV mandó construir especialmente para albergar las reliquias del milagro eucarístico. Con motivo de este prodigio, el mismo Papa instituyó para toda la cristiandad la solemnidad del Corpus Christi y encomendó a Santo Tomás de Aquino la confección del oficio litúrgico para esa fiesta. La secuencia de este día, conocida con el nombre de Lauda Sion Salvatorem, que se lee inmediatamente antes del Evangelio, es uno de los cinco himnos eucarísticos, junto con el Pange Lingua, Tantum Ergo, Verbum Supernum Prodiens y Adorte Devote, que brotaron de la piedad y la teología de Santo Tomás en respuesta al encargo pontificio. El misterio de la Eucaristía se asoma a través de las lecturas de la misa de hoy. La primera está tomada del libro del Deuteronomio. Allí, Moisés exhorta al pueblo elegido a no olvidar los beneficios que Dios les había dado mientras peregrinaba en el desierto en camino hacia la tierra prometida. Entre esas maravillas se enuncia el maná y la roca de la que manó agua para aplacar la sed del pueblo. Pero también se enumeran los distintos infortunios por los que Dios hizo pasar a los israelitas para probar su corazón y enseñarles que no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra salida de la boca de Dios. Llama la atención que sean considerados beneficios divinos esas múltiples pruebas: el hambre, la desnudez, las guerras, las pestes, las calamidades. Hasta puede parecernos natural que el israelita, no viendo en esas adversidades ningún bien, se haya inclinado espontáneamente hacia aquello que podía saciar su necesidad y quitar su dolor. Y así, de hecho, obró el pueblo elegido, que prefirió volver ante el mal del hambre a Egipto, donde recordaban haber tenido suficiente comida. Pero no tuvieron en cuenta que, al comportarse de este modo, confesaban desear y amar más la esclavitud de Egipto, que era esclavitud de pecado y de idolatría, que a Dios. Ante esta situación, se comprende la exhortación de Moisés. No olviden los beneficios de Dios. No se entreguen nuevamente a la esclavitud. No sólo de pan vive el hombre. Es verdad que el hombre necesita muchas cosas para su vida terrena. Y no está mal que procure obtenerlas. Pero siempre y cuando lo haga según el recto orden establecido por Dios. Es decir, sabiendo que las necesidades corporales no son las únicas. Están también, y en primer lugar, las necesidades del alma, de las cuales no siempre se calibra el dramatismo que realmente revisten. El cuerpo suele gritar más fuerte que el alma, y el hombre que se acostumbra a escuchar solamente ese clamor corre el riesgo de hacerse sordo al lamento de su espíritu. Pero no por no escucharlo, su hondo requerimiento va a dejar de existir. Al contrario, se hará cada vez más acuciante. Por eso, si bien el hombre siente urgencia de paliar su hambre y sed, siempre tiene más urgencia de colmar, aunque no la perciba, el ansia más profunda de su corazón, esa que solo Dios puede saciar. Aprender esto es vital para todo hombre, porque si no se da cuenta de que no vive solo de pan, de que no vive solo para llenar el estómago o dar placer a su cuerpo, corre el riesgo de perder el sentido real de su vida. Y esto es peor que la misma muerte. Tal es la lección que Dios quiere brindar a su pueblo a través de Moisés. Las pruebas con que Dios lo probó en el desierto eran, en realidad, verdaderos beneficios, porque por medio de ellas le iba enseñando que no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy, también nosotros tenemos que recoger esta enseñanza. Estamos afectados por la prueba del posible contagio del coronavirus. Muchos esfuerzos se están haciendo para evitar ese mal, pero no siempre debidamente proporcionados. Ante la amenaza de un peligro, es lógico tomar las precauciones necesarias, pero no como se lo está haciendo hoy, porque se ignoran absolutamente los derechos divinos. Es verdad que no podemos pedir a un gobierno que quiere legitimar el asesinato de los niños por nacer, que tenga un adecuado cuidado de la vida de los ciudadanos. Y sería falaz confiar más en él que en Cristo, que derramó su sangre por nosotros. Es ingenuo pensar que un gobierno, que por detrás de la emergencia sanitaria que vivimos está implementando una política que hará más inhumana la vida de los ciudadanos, tiene un auténtico interés por la salud. El árbol malo no produce frutos buenos. Pero, a cambio, nosotros podemos y debemos comprender, porque así nos lo enseña la fe, que, sin exponerse imprudentemente al peligro de un posible contagio, la necesidad del culto divino y la recepción de los sacramentos es mucho más urgente que los cuidados de la salud corporal. La prohibición del culto público es un mal mucho peor que cualquier pandemia. Esta prohibición, carente de toda lógica verdadera, es una auténtica peste de la que no muchos hablan. Una falta de resistencia, al menos interior, a esta situación injusta, denota que se vive más del pan que de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esto suele haber mucha confusión, más de las veces motivada por el miedo y sin mala intención. Pero extraña grandemente que, de parte de quienes deberían tener por su oficio muy en claro esta primacía divina en todo, promuevan protocolos para cuidar la salud corporal con detrimento de la salud espiritual. Por ejemplo, prohibiendo dar la comunión a los fieles que la solicitan, y estableciendo una falsa oposición entre devoción eucarística y preocupación social por los más desprotegidos. Se ha llegado al colmo del disparate diciendo que la ayuda al pobre en estas circunstancias es igual, o tal vez mejor, que recibir la comunión eucarística, a la que blasfemamente se la compara con tomar una pastilla de Redoxón. Esta situación nos hace ver que la exhortación de Moisés a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, y no sólo del pan que alimenta el cuerpo, tiene plena vigencia y debe ser atentamente escuchada. Sólo si tenemos un oído atento a las palabras divinas, alcanzamos la sabiduría y el conocimiento necesarios para vivir en perfecta adherencia a la voluntad divina. Conocer esta palabra, por lo tanto, creer en ella y ponerla en práctica, es vida y libertad para el pueblo elegido. Es su distintivo vital, fuente perenne de su alegría y felicidad. Por el contrario, desoír la palabra divina equivale a caminar fuera del camino trazado por la voluntad de Dios. Es decir, equivale a vivir como el hijo pródigo, quien, a pesar de no faltarle nada, careció de todo y se hizo esclavo de cualquiera que le prometiera, aunque sea ficticiamente, saciar su hambre. Para evitar este terrible mal, que es el mal de la idolatría, Moisés pide al pueblo no olvidar los beneficios divinos que le enseñaron que no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero el Antiguo Testamento ha llegado a su fin con un hecho que incumbe a esa misma palabra divina. Un hecho que, por tocar el núcleo esencial en el que se sostiene y del cual se nutre el pueblo elegido, tiene el poder de modificar su entero dinamismo espiritual. Se trata del hecho de que, llegada a la plenitud de los tiempos, aquella antigua palabra, que no era sino la palabra eterna de Dios, se hizo carne en Jesucristo. Al principio existía la palabra, nos dice San Juan. Ella era Dios. Y por ella se hizo todo. Pero ahora, en los últimos tiempos, esa palabra se hizo carne, y ha manifestado al mundo entero su gloria y su poder. A partir de este hecho trascendente, el acento se desplazará, sin connotar abandono alguno del antiguo, de la palabra a la carne. Es este desplazamiento lo que refleja el discurso de Jesús sobre el pan de vida que se lee en el Evangelio. En ese discurso no hay abolición de lo antiguo. El pan del que en este discurso se habla dice referencia, en primer lugar, a la palabra divina, en la que hay que creer. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. El que venga a mí no tendrá nunca hambre, el que crea en mí no tendrá nunca sed. La palabra de la que debía vivir el hombre en el Antiguo Testamento y que no debía ser olvidada, es ahora la palabra hecha carne, Jesucristo, pan de vida en el que hay que creer para alcanzar la vida eterna. Pero este pan no solo es la palabra que deba ser creída, sino también la carne que ha de ser comida. Como también dice el Señor, yo soy el pan de vida, para que quien lo coma no muera. Así, a la exigencia de la escucha se añade la de comer. Y esto modifica radicalmente la situación espiritual del pueblo elegido. Ya no se trata sólo de escuchar, como desde afuera, la palabra de Dios. Ya no se trata sólo de cumplir con los mandatos divinos, sino de asimilarse internamente a Él, a su palabra hecha carne por medio de la comunión eucarística. El desplazamiento de la palabra a la carne que se operó en el paso del Antiguo al Nuevo Testamento no es abandono del Antiguo, sino su superación y plenitud. Como dijo Jesucristo en otra oportunidad, no vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Podemos expresar entonces la plenitud traída por el Señor de este modo. No sólo del pan de la palabra de Dios vive el hombre, sino también del pan de su cuerpo. Y esto es típicamente católico, a diferencia de lo típicamente protestante, que se queda solo con la palabra de Dios. Pero, quedándose solo con esta palabra y rechazando el cuerpo eucarístico de Jesús, rechaza al mismo Cristo, porque el mismo que es la palabra por la que se hicieron todas las cosas y habló antiguamente a través de Moisés y los profetas, ahora se hizo carne y se da como alimento a los que le aman. No se puede dividir a Cristo como lo hacen los protestantes. Lo que Moisés pidió que se recordara siempre sigue entonces plenamente vigente. No sólo de pan vive el hombre. Como no fue abolido, no debe ser olvidado. Por esto, cada vez que las preocupaciones materiales se impongan y lleven al hombre a postergar el cumplimiento de la voluntad de Dios, es necesario recordar que el hombre, por muchas necesidades materiales que tenga, por mucho que esas necesidades sean legítimas, ninguna de ellas puede prevalecer si para paliarlas hay que conculcar los mandamientos divinos. Nada puede anteponerse al Señor. Es bueno recordarlo en este tiempo en el que el cuidado de la salud y la imposibilidad de recurrir a los sacramentos no deben hacernos perder de vista que más importante que el cuerpo es el alma y que más urgente que la salud temporal es procurar la salvación eterna. Pero ser cristiano no consiste solo en cumplir la ley y expresar el amor a Dios en la observancia de los mandamientos. El cristianismo no se reduce a una doctrina ni a una moral, aunque evidentemente las incluyan. Ser cristiano es transformarse en Cristo. Ser cristiano y alcanzar la vida eterna exige comer el cuerpo del Señor, unirse a Él por la comunión en el único pan del cuerpo que es la Iglesia. Si antes era imprescindible escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, ahora, sin abandonar esta exigencia, es necesario también unirse al Señor por la comunión eucarística. Si la escucha de la palabra divina constituía al pueblo de Israel como pueblo elegido, ahora el nuevo y definitivo pueblo de Dios, que es la Iglesia Católica, se reúne en la comunión del único pan, que es el cuerpo de Cristo. Como dice San Pablo en la segunda lectura, el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Del comer el cuerpo del Señor surge un nuevo pueblo, el pueblo que es el cuerpo de Jesús, la Iglesia Católica. El maná y la roca del Antiguo Testamento eran figuras de este alimento y bebidas celestiales que nos daría Jesucristo. Pero lo nuevo ya llegó. La figura dio paso a la realidad. Hemos alcanzado el término de la peregrinación. Ya hemos entrado en la tierra de promisión. Por la entrega de su cuerpo y sangre, el Señor ha hecho nuevas todas las cosas. No debemos ya esperar nada nuevo en el orden de la salvación. Si aún peregrinamos en este mundo, no es en espera de un Mesías que deba venir, sino aguardando la plena manifestación de la gloria que el Señor ya adquirió para siempre. Mientras peregrinamos hacia esa manifestación gloriosa, mientras marchamos hacia el cielo, observamos los mandamientos y, sobre todo, nos alimentamos del Corpus Christi, prenda y anticipo de la plenitud que aguardamos. En el pan consagrado, por las palabras del sacerdote, tenemos la realidad y verdad a la que apuntaba la figura y sombra del maná en el desierto. En este pan nuevo no tenemos solamente un signo de la asistencia divina en nuestras vidas, una representación o imagen de la providencia divina sobre los hombres. Su valor no es meramente simbólico, sino que en él confesamos y adoramos la presencia real y admirable del cuerpo, sangre, alma y divinidad del Señor. El mismo Señor que nació de María y vivió en Palestina. El mismo Jesús que comió con los pecadores, curó a los enfermos, expulsó a los demonios y derramó su sangre en la cruz. La misma palabra hecha carne para nuestra salvación se nos da como alimento en el sacramento de la Eucaristía. Al comerlo, nos incorporamos y asimilamos al Señor. Nos sumergimos en su acción redentora. Construimos el cuerpo de la Iglesia y por su fuerza vital, al recibirlo en la comunión, gozamos desde ahora de un anticipo de la vida eterna. Por lo tanto, No se puede comer simplemente el cuerpo del Señor como se come un trozo de pan. Solo se lo puede recibir en la medida en que le abrimos toda nuestra vida, en la medida en que el corazón se abre para Él. Esto es lo que significa verdaderamente comulgar. Tomarlo, recibirlo con todo nuestro ser, con el cuidado y reverencia que corresponde a tan alto misterio. Este es el misterio que hoy adoramos y aclamamos. Misterio de la presencia real del Señor. Misterio de la comunión en el cuerpo de Jesús que es la Iglesia. Misterio del sacrificio redentor en el que el Señor entregó su cuerpo y derramó su sangre como expiación por nuestros pecados. ¿Con qué sentimientos de devoción y piedad entonces debemos acercarnos al Señor? ¿Cómo no tratar con extremada delicadeza su cuerpo eucarístico? ¿Cómo no doblar las rodillas a su paso? ¿Cómo no centrar nuestras vidas en la adoración de tan alto misterio? Sin la Eucaristía, el cristianismo perdería su esencia. Le faltaría aquello que lo define, que es la persona misma de Jesús, del Verbo divino hecho carne. Cada vez que nos acerquemos al sagrario, cada vez que comulguemos el cuerpo del Señor, recordemos la centralidad para nuestras vidas de este misterio de fe. No olvidemos el gran beneficio que con él Dios nos hace para nuestra peregrinación por este mundo. Pidamos entonces, con humildad, insistencia y fervor, que el mismo Señor disponga nuestras almas para recibirlo con un corazón puro y ansioso de gozar su presencia para siempre. Pidamos, en fin, que pronto podamos volver a su culto público. Que el Señor los bendiga a todos.